Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Está programado que ejecutivos de la industria automotriz comparezcan hoy en Capitol Hill para presentar su pedido más reciente de un rescate financiero de los contribuyentes. En total, General Motors, Chrysler y Ford le están solicitando a los legisladores 34 mil millones de dólares. Estas empresas dicen que sus ejecutivos conducirán hasta la capital del país tras ser criticados por viajar en aviones privados cuando presentaron su primer pedido de rescate financiero el mes pasado. Mientras tanto, la primera auditoría del Congreso de los 700 mil millones de dólares del rescate financiero de los contribuyentes para Wall Street indica que el gobierno de Bush no ha implementado la supervisión correspondiente sobre la forma en que el dinero está siendo utilizado. Investigadores de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental dicen que el Departamento del Tesoro aún no ha establecido las protecciones necesarias ni tampoco formas para determinar si el programa está cumpliendo con los objetivos fijados. Hasta el momento, ya se han entregado al menos 150 mil millones de dólares a docenas de empresas y no se ha rechazado ninguna solicitud de fondos del gobierno. El número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación alcanzó un nivel sin precedentes. El Servicio de Alimentación y Nutrición dice que 31.5 millones de estadounidenses utilizaron el programa de bonos de alimentación durante el mes de septiembre, superando así el récord anterior que tuvo lugar en noviembre de 2005 tras el paso de los huracanes Katrina y Rita. Mientras tanto, nuevas cifras indican que Estados Unidos perdió 250 mil puestos de trabajo el mes pasado. El total superó los cálculos iniciales y representa la mayor caída mensual en 6 años. En noticias sobre la transición gubernamental, el presidente electo Barack Obama anunció que nombró al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como director del Departamento de Comercio. Obama y Richardson hablaron juntos en una conferencia de prensa realizada el miércoles en Chicago. El presidente electo dijo: Bill Richardson fue seleccionado porque es el mejor para este cargo y será excepcional en lo que respecta a ayudarme a diseñar una estrategia para reconstruir Estados Unidos, para reactivar los negocios, para lograr exportaciones eficaces, para abrir nuevos mercados para los productos y servicios estadounidenses. Su mezcla de experiencia diplomática, experiencia práctica como gobernador, experiencia en el gabinete y experiencia en el Congreso significa que será una estratega clave en todos los asuntos que tratemos. Richardson, quien afirmó que está preparado para ayudar a reactivar la economía, fue embajador ante la ONU y secretario de Energía durante el gobierno de Bill Clinton, antes de ser electo 2 veces como gobernador de Nuevo México. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dijo: Con su liderazgo, señor presidente electo, Estados Unidos volverá a estar a la vanguardia de la innovación, especialmente en la nueva frontera de la independencia energética y puestos de trabajo vinculados a la energía no contaminante. Crearemos nuevas tecnologías que el mundo está intentando obtener al tiempo que generaremos millones de nuevos puestos de trabajo que nunca puedan ser subcontratados. Revitalizaremos la histórica fortaleza de nuestro país en la fabricación y asimismo restituiremos nuestra posición de respeto en el mundo. Richardson es el primer latino seleccionado para integrar el gabinete de Obama. También es el tercer miembro que compitió contra Obama en las primarias demócratas, después del vicepresidente Joe Biden y la secretaria de Estado entrante, Hillary Clinton. En Minnesota, la campaña del candidato demócrata al Senado, Al Franken, asegura que el mismo tiene una ventaja de 22 votos en el recuento de sufragios de las elecciones contra el actual senador republicano, Norm Coleman. Aunque quedan más de 100.000 votos por contar. Si Franken gana, los demócratas igual seguirían a un escaño de obtener la mayoría necesaria para levantar los bloqueos en el Senado. El senador republicano, Saxby Chambliss, de Georgia, logró mantener su escaño en la segunda vuelta del martes contra su rival, Jim Martin. El fiscal general Michael Mukasey le está restando importancia a las especulaciones de que el presidente Bush podría otorgar indultos preventivos a los funcionarios implicados en programas de tortura utilizados en la llamada guerra contra el terrorismo. El miércoles, Mukasey dijo que considera que no es necesario otorgar la inmunidad de futuras investigaciones a nadie porque no cree que se hayan cometido delitos. Sus comentarios tuvieron lugar mientras un grupo de 14 oficiales militares retirados se reunió con miembros del equipo de transición del presidente electo Obama para pedir que se desechen las políticas de tortura del gobierno de Bush. Estos oficiales retirados, que fueron organizados por el grupo Human Rights First, dicen que instaron al equipo de Obama a que adopte un estándar único aceptado internacionalmente para los interrogatorios de los prisioneros en todos los organismos del gobierno. Afganistán desafió al gobierno de Bush y firmó una nueva prohibición internacional de las bombas racimo. Esta decisión, de último momento, tuvo lugar mientras más de 90 gobiernos también ratificaron el tratado el miércoles en Oslo. Estados Unidos lideró un grupo de grandes países que se negaron a firmar el tratado que prohíbe el uso, el almacenamiento y la comercialización de las bombas racimo y exige que los signatarios limpien las áreas contaminadas en un plazo no mayor a 10 años. La Casa Blanca presuntamente exhortó al presidente afgano, Hamid Karzai, a que no firme el tratado. Thomas Nash, de la Coalición contra las Bombas Racimo, CMC por su sigla en inglés, elogió a los nuevos signatarios. Thomas Nash dijo: Cuando prohibimos las minas terrestres en 1997, ya habían afectado 80 países. Hasta el momento, solo hay 30 países afectados por este tipo de arma. Por lo tanto, estamos actuando antes de que la situación esté fuera de control. Según el grupo Handicap International, el 98% de las víctimas de bomba racimo son civiles, de los cuales el 27% son niños. Estados Unidos ha jugado un papel central en dos de los peores casos mundiales de ataques con bombas racimo. El gobierno de Nixon arrojó millones de bombas racimo en Laos durante la guerra de Vietnam. Por otra parte, el gobierno de Bush le proporcionó un apoyo decisivo al ataque israelí del año 2006 contra Líbano, que también dejó millones de municiones de bombas racimo sin explotar en el suelo. En Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, se rió de una pregunta de la ex corresponsal Helen Thomas sobre la negativa del gobierno de Bush a firmar la prohibición. Helen Thomas dijo: ¿Firmará el presidente el tratado contra las bombas racimo? Aparentemente, este es... Dana Perino dijo: Este es un tratado que fue aprobado fuera del Consejo de Seguridad de la ONU hace varios meses. En ese momento dijimos que no firmaríamos dicho tratado. Entonces considero que la firma es en realidad... No participamos en la aprobación del mismo y por lo tanto tampoco vamos a firmarlo. Thomas dijo: ¿Por qué no? Perino respondió: Me olvidé de todas las razones de por qué, así que las averiguaré para usted. En Irak, guardias armados abrieron fuego el jueves contra una multitud de aproximadamente 1,000 trabajadores inmigrantes que protestaban por el maltrato que reciben del contratista militar KBR. Desde hace 3 meses, los trabajadores están esperando en Irak que un subcontratista de KBR les dé trabajo. En lugar de ello, han sido aislados y retenidos en 3 grandes depósitos cerca de Bagdad sin recibir paga. Algunos llegaron a pagar hasta $3,000 por la oportunidad de trabajar en Irak. Se prevé que muchos se irán de Irak sin haber trabajado ni un solo día. Mientras tanto, KBR enfrenta una demanda supuestamente por haber expuesto a miembros de la Guardia Nacional a productos químicos en Irak. En Bolivia, una comisión investigadora regional calificó de masacre a las matanzas de al menos 20 personas en manifestaciones antigubernamentales en septiembre. Las víctimas eran campesinos partidarios del presidente boliviano Evo Morales, que murieron en lo que Morales denominó un intento de golpe de Estado contra su gobierno en la provincia de Pando. El jefe de la investigación del bloque sudamericano UNASUR, Rodolfo Matarolo, afirmó que los asesinos actuaron en asociación con los opositores derechistas a Morales. Roberto Matarolo dijo: El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido empleado para este término por la Organización de las Naciones Unidas. Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de una empresa criminal. Morales afirmó que las conclusiones de UNASUR respaldaron su inquietud de que los opositores políticos estén intentando desbaratar a su gobierno e impedir un referéndum en enero sobre la marcha futura de sus programas sociales. El presidente de Bolivia dijo: verifica con esta investigación lo que ha vivido el pueblo boliviano a partir del agosto, septiembre hasta octubre. Es un intento de un golpe de Estado civil. Y ahora que nos informamos de otros niveles, que algunos opositores se han propuesto de acabar con el gobierno de Evo Morales de agosto hasta enero del próximo año. En Zimbabue, las autoridades declararon estado de emergencia nacional debido a un brote creciente de cólera. Ya han muerto más de 500 personas. Robin Waudo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que el brote está azotando a zonas densamente pobladas. Robin Waudo dijo: el problema obviamente es masivo. Tal como pueden ver, la cifra de 11.000 infectados no es poca cosa, es muy grande, y esto está sucediendo en diversas partes del país. Estamos trabajando solamente en Harare, en las zonas densamente pobladas, donde estamos apoyando a 8 clínicas. Algunas de ellas fueron convertidas en unidades de tratamiento del cólera, y allí es donde estamos proporcionando asistencia. El mes pasado se criticó a Zimbabue por bloquear el ingreso de una delegación internacional integrada, entre otros, por el expresidente Jimmy Carter, que procuraba hacer una evaluación de la crisis humanitaria. En Israel y los territorios ocupados se realizaron el jueves los funerales de dos adolescentes palestinos asesinados en el último ataque israelí en la Franja de Gaza. Los jóvenes, de 15 y 17 años, murieron cuando las bombas israelíes cayeron sobre la ciudad de Rafah. Otras dos personas resultaron heridas. Mientras tanto, Libia acusó al gobierno israelí en las Naciones Unidas de ejercer la piratería por bloquear un barco libio con ayuda humanitaria para Gaza. La acción marítima de Libia marcó el primer intento de un gobierno extranjero de desafiar el bloqueo israelí. El observador palestino en las Naciones Unidas, Riyad Mansour, pidió a Israel que pusiera fin al sitio. Riyad Mansour dijo: it is therefore imperative that Israel be compelled. Por lo tanto, es imperativo que se obligue a Israel primero y ante todo, inmediata y completamente, a levantar su sitio en la Franja de Gaza para permitir el movimiento de bienes y personas de modo de aliviar el aislamiento y sufrimiento humanitario de la población civil palestina. De vuelta en Estados Unidos, un nuevo informe muestra que el costo de la enseñanza universitaria es cada vez más inaccesible para la mayoría de los estadounidenses. El Centro Nacional de Políticas Públicas y Educación Superior sostiene que los derechos de matrícula y las tarifas universitarias aumentaron en un 439% desde 1982. El costo de asistir a una universidad pública durante 4 años equivale actualmente a un 28% del ingreso familiar promedio, en tanto que concurrir a una universidad privada durante 4 años representaría el 76% de dicho ingreso familiar. El presidente del centro, Patrick Callan, dijo: si seguimos por este camino durante 25 años más, no tendremos un sistema accesible de educación superior. Y en Nueva York, la familia de un trabajador de Walmart, muerto en una estampida de compradores, demandó a la compañía por homicidio culposo. Jimmy Ty Damour, de 34 años, murió luego de que una multitud de 2.000 personas derribara las puertas de la tienda y lo atropellara poco antes de la apertura programada para las 5 a.m. del viernes, el tradicional comienzo de la temporada de compras. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.